año de 1900 les voy a explicar muy bien. Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también. Un viernes 12 de abril, como a las 6 de la tarde, murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde. Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro. Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero. Fue don Monico de Luna el que la mecha prendió. Y a los primeros balazos fue el primero que cayó. Jesús Pérez les decía muy macizo en sus razones: yo aquí me muero en la raya, no soy cría de correlones. Mariano Pérez decía: déjenlo ya por la paz, pues así nos convenía, sea por Dios no digo más. Isidro Pérez decía: nos pegaron a las malas. Si hubiera hablado derecho, otro gallo nos cantara. Isidro cayó para el sur, para el norte cayó Jesús. Mariano para el oriente, como formando una. Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida. Dile al padre de los Pérez que aquí terminó su vida.